El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Te digo claro, claro, no es nada raro, raro. Amigos oyentes, bienvenidos a Tradición Musical. Iniciamos con unos minutos de retraso, pequeños minutos de retraso. Y bueno, les quiero comentar que en este programa estaremos acompañados junto a María Elisa Campos del MIC. Hablaremos con ella sobre lo que ha sido una noche en el museo, una programación que ellos ya lo realizaron y también estarán próximos a realizarle en el Museo Interactivo de Ciencia. En la segunda parte tendremos también compañía de la Asociación de Agroproductores, que nos estarán acompañando para darnos a conocer su trabajo, y también esperamos tener tiempo para difundirlos en esta ocasión. En esta ocasión sí, difundir un par de cuentos de Eduardo Galeano, debido a que ya mañana se cumplirá un año de su muerte. Les reitero la bienvenida, mi nombre es Darío Males, desde los micrófonos con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Nos vamos con un tema musical y volvemos a la entrevista. I don't believe a single word. contenta, a pesar de tener... todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, estamos en la parte de las entrevistas. Como les comentábamos, en estos momentos ya, en unos minutitos más, estamos ya con María Elisa Campos. Ella es comunicadora del Museo Interactivo de Ciencia. Como les quiero recordar, con ella hemos pactado realizar entrevistas en torno a lo que nos ofrece este museo, las diferentes actividades, desde foros, charlas, talleres, eventos puntuales que se desarrollan en este lugar. Y bueno, con ella la visita será cada 15 días, ¿no? Estará informando qué es lo que han realizado. Por ejemplo, el tema de hoy queremos tratar con ella la cuestión de lo que ha sido la noche del museo. Esta es una iniciativa que se está adelantando a lo que será el próximo 18 de mayo, conocido como el Día Internacional de los Museos. Y bueno, desde hace un par de meses, aquí en la capital de los ecuatorianos, los museos han adoptado esta modalidad, que de lo que se trata es abrir las puertas para que el público sienta estos espacios del arte y de la cultura ecuatoriana en horarios completamente diferentes, que no son unos horarios de oficina, que estaríamos hablando de 9 a 5 de la tarde, sino más bien en horarios nocturnos, en horas de la madrugada. Ciertamente es el mismo espacio, los mismos contenidos, pero ya el horario cambia la perspectiva para el público. Y bueno, de esto vamos a comentar en un momento más ya con María Elisa Campos. Como les recuerdo, ella es del Museo Interactivo de Ciencia. Antes de dar paso a la entrevista, les quiero detallar un poco de las agendas de actividades que tiene este espacio. Miren, para lo que será este 14 de abril a las 11:30 en el auditorio del Museo Interactivo de Ciencia, se estará realizando la charla Ondas Gravitacionales. El costo es completamente gratuito, sin embargo, ustedes tienen que hacer una previa inscripción al contacto 2666061 o al correo electrónico mic.comunicacion@gmail.com. Eso en cuanto a lo que será el 14 de abril. Pero pasando la fecha, nos vamos hasta el 16 de abril, sábado 16 de abril, a las 14 horas, se realizará un taller de soberanía alimentaria y sostenible. Esto tiene un costo. El costo es por público en general de $3, $2 por estudiante con carnet y $1 los niños de 3 a 11 años y adultos mayores de 65 años. Personas con discapacidad ingresan sin costo alguno. De igual manera, les reitero la comunicación, los medios de comunicación del MIC, del Museo Interactivo de Ciencia. Los contactos son el 2666061 y el correo electrónico es el mic.comunicacion@gmail.com. Este evento del sábado a las 14 horas se llama Soberanía Alimentaria y Sostenible. Participa, se trata de un diálogo favorable para nuestra alimentación, economía y medio ambiente. Se trata de conocer los beneficios de mantener una economía local estable a través de la agricultura urbana. Siembra en el presente para cosechar en el futuro es parte del eslogan que maneja este museo. En lo que respecta ya a los últimos días de este mes de abril, para el 24, ellos tienen el taller Energías Alternativas en la Sostenibilidad. Va a ser a las 12:30 y un costo de $3 general, $2 de estudiante y $1 para niños de 3 a 11 años y adultos mayores a 65 años. Cerrando el mes, el 28 de abril, se dará la charla Energías Renovables en el auditorio de este museo a las 11:30. Finalmente, tenemos ya para lo que es el 30 de abril el nombre del evento Ciencia, Sociedad y Bienestar Animal. Una breve descripción les voy a contar a continuación. Dice, ¿crees que el único valor de los animales es la utilidad? ¿Es posible que sientan al igual que lo hace un niño? ¿Qué ganamos cuidándolos? ¿Por qué hay tantos animales abandonados en las calles? ¿Conoce qué dice la ciencia al respecto? Y ahí nos hace la cordial invitación para asistir al MIC y participar en participar de microexposiciones sobre la importancia del cuidado a los animales para evitar la violencia social junto a varios colectivos de protección animal. También habrá adopción y artículos de venta para recaudar fondos en esa causa. Les recuerdo, eso de Ciencia, Sociedad y Bienestar Animal será el 30 de abril de 9 a 17:30. El ingreso va a ser completamente gratuito. Sus contactos, les reitero, es miccomunicacion@gmail.com y el teléfono 2666061. Esto en la primera parte de este diálogo. Esperamos que ya María Elisa nos pueda acompañar. Sí, ya la tenemos acá en la cabina. Vamos a hablar un momento ya con María Elisa para que nos comente sobre lo que ha sido esta actividad de una noche en el museo, una actividad que recientemente lo realizó el museo. ¿Cómo estás, María Elisa? Buenas tardes, Darío. Qué gusto nuevamente estar en este programa donde podemos compartir varias actividades que hacemos en el museo. ¿Cómo les fue en la noche en el museo? Bueno, la noche en el museo es una actividad, es una experiencia sumamente enriquecedora para nosotros como equipo de museo y también para el público, porque es algo inusual que tú visites el museo en la noche o lo visites en horarios que no sueles utilizarlo para tu entretenimiento. Algo muy característico del museo es que lo hacemos 3 veces al año. Los otros espacios de nuestra Fundación Museos de la Ciudad lo hace 1 vez al año y esto es en conmemoración del Día Internacional del Museo en el mes de mayo. Nosotros somos el único museo que abrimos las puertas en la noche a nuestro público 3 veces al año. Esta fue nuestra primera noche del museo, fue una experiencia donde compartimos... La primera ocasión en este año. En este año. Ya. Ajá. Como noche de museos, llevamos haciendo esto durante 3 años seguidos. Uh-huh. Y es algo que lo conocen nuestros seguidores, lo conocen nuestros públicos. Es por eso que nos preparamos muy bien para recibirlos. Esta noche tuvimos la temática principal, fue sobre astronomía. Entonces, tuvimos científicos que hicieron historia en este tema de la astronomía. Por ejemplo, en cuanto al personal del MIG, ¿cuántas personas trabajaron esa noche? Verás, nosotros en total somos 30 colaboradores en el Museo Interactivo de Ciencia. Uh-huh. Esto he dividido entre administrativos y personas que están en mediación directamente con la atención al público. Para esta noche nos fusionamos estas dos partes que muchas veces el ámbito administrativo no se relaciona tanto con el público, pero sí se necesita mucha ayuda en la noche. Entonces, estuvimos alrededor de 8 personas, uh-huh, entre mediadores y administrativos, y esto, ya te digo, es una experiencia nueva incluso para las personas que no tienen este contacto directo con el público, porque también son parte de los juegos que se realizan. Entonces, una noche en el museo, cuando tú escuchas eso, se te viene a que van a haber actividades curiosas, misteriosas, porque en la noche está dirigido todo hacia eso, a que tú pruebes cosas diferentes. Entonces, en el museo utilizamos todas nuestras salas para hacer una gincana educativa. Una gincana educativa dirigida hacia realizar a manera de concurso, dentro de ese formato, es juegos donde se rete las habilidades mentales, cerebrales de los participantes, se desafía las estrategias que tú tienes. Por lo general nosotros siempre pensamos de una sola forma, o sea, tenemos una forma de actuar desde que nos levantamos hasta que ya nos vamos a acostar. Ya sabemos cómo va a ser nuestra rutina. Y en ese momento en el que cambia nuestra rutina, a veces cuando tenemos adversidades en el día a día, nos enojamos en vez de buscar una vía alterna para resolver el conflicto. Entonces, en este sentido, todos nuestros juegos de gincana de noche de museos están direccionados a eso, a pensar de una manera diferente, a buscar alternativas, opciones, y que tú actives que haya una relación en tu cerebro, una interconexión completa. Entonces, nosotros trabajamos tanto en el hemisferio derecho como en el izquierdo, en cuanto a la creatividad, en cuanto a la lógica, para que los participantes tengan una experiencia única. ¿Con cuántas personas compartieron esa noche? Esta noche tuvimos 50 personas, uh-huh, familias completas, incluso una familia llevó a su perrito, a su mascota. Entonces, esto también quiere decir que el museo está abierto a todas las maneras de entender una familia. Uh-huh. Y aquí también entra este otro tema de que tradicionalmente te entiendes una familia de papá, mamá e hijos. En nuestro museo recibimos a familias diversas, a familias que en este caso le consideraban uno más de sus hijos, esta pareja, a un perro. Uh-huh. Y también le llevaron con la vestimenta, todo participó. Y por ejemplo, las familias de ahí, ¿cuáles eran las actividades o los retos que tenían que asumir en estas gincanas? Verás, entre los retos principales tuvimos, en un inicio primero es preguntarles a las personas qué consideran que contiene, que es el sistema solar. ¿Qué elementos hay alrededor del Sol, aparte de los planetas? ¿Cómo funcionan los factores externos en nuestro planeta para que nosotros tomemos decisiones según eso? Por ejemplo, ¿por qué las personas deciden cortarse el cabello en determinadas fechas o en determinadas fases lunares? ¿Por qué las personas cosechan en un determinado mes según la alineación del Sol con la Tierra? Y ese tipo de cosas son factores que ya tenían nuestras culturas antepasadas, o sea, ya tenían nuestro origen, ya había un claro relacionamiento con la astronomía. Y ahora, cuando tú dices astronomía, piensas en los astronautas, en la NASA, en una élite científica que tú jamás te puedes imaginar comprender cuando hablan de física nuclear o ese tipo de cosas. Pero no, nuestras culturas indígenas ya tenían una relación con la astronomía elemental. O sea, como primera fase hay este acercamiento donde primero tú conoces desde el origen de lo que tú eres y desde lo que tu cultura es en relación a la ciencia. Y esto abrimos todo este escenario de astronomía con ese conocimiento andino. Entonces, a través de esto, ya te digo, hacemos juegos, hacemos retos donde las personas van resolviendo las preguntas. Después pasamos a juegos donde ellos se relacionan con los personajes científicos determinados para esa fecha. En esta ecuación tuvimos la astronomía, pero habrán otras ocasiones donde habrán otros temas y otros científicos y científicas a resaltar. Uh-huh. Entonces, son personajes del museo, son personas del administrativo, de mediación, que se disfrazan y tienen esta relación con el público. También tenemos juegos donde ellos tienen que ir descubriendo, tienen que ir resolviendo pistas por todas las salas del museo. Y según eso, ellos encuentran al final la respuesta y el primer grupo que encuentre eso gana. Entonces, la gincana se lo hace por familias o por grupo de amigos que van. Entonces, se arman unos grupos de 5 o 6 personas y ellos tienen la oportunidad de participar. También, algo muy especial que es parte de esta noche de los museos es que compartimos un ágape entre todos. A cada participante se le anuncia previamente que debe traer algo para compartir con sus compañeros en la noche en el museo. Eso viene siendo como la cena. Es similar a esto de la cena. Entonces se comparte, se dice las expectativas de la noche en el museo. También, ¿esto es previo a dar inicio a todo? Esto es en el medio. En el medio. Ajá, en el medio. También hacemos una fogata. Nuestro plan en esta última noche de museos fue realizar una observación a las estrellas con un telescopio e ir explicando toda la alineación de las estrellas, dónde están ubicadas, cómo se llama cada una, si hay alguna influencia en la Tierra, pero no pudimos hacerlo porque el cielo estaba completamente nublado. Entonces, para eso tú necesitas un cielo despejado donde vamos turnándonos y vamos viendo que no más hay, pero lastimosamente no tuvimos eso. Lo que hicimos en ese momento fue porque en el museo, cuando no puedes salir a alguna actividad, tienes que improvisar, ¿ya? Así como en cualquier otro trabajo, en los museos también es así, tenemos que improvisar. ¿Y qué sustituyó a la parte? Y para esto tuvimos un plan B. Tenemos un auditorio con capacidad de más de 170 personas. Uh-huh. En este auditorio todo está ambientado para que sea, te produzca esa sensación de cuando estás en el planetario. Está todo oscuro y de repente se proyecta en el techo las estrellas y te van contando una historia. Entonces hicimos ese ejercicio. Apagamos todo en el auditorio, quedó completamente oscuro y nosotros hicimos un video donde fuimos explicando lo de las estrellas, los planetas, en qué momento se fue descubriendo cada una, si ya nuestras culturas indígenas ya lo fueron descubriendo. Entonces, esto también fue una experiencia que le gustó a la gente, porque ¿a quién no le ha gustado ir al planetario? Entonces, en el MIC tuvimos nuestro pequeño planetario en esta noche. Y luego, por ejemplo, ustedes toda esta jornada arrancaron desde qué horas. Verás, siempre nuestras noches de museo empiezan a partir de lo que cierra el museo. Nosotros cerramos siempre a las 5:30 de la tarde. 5:30 empiezan los preparativos. ¿Generalmente ustedes eso hacen un sábado? Las noches hacemos los sábados, sábado, sí, por lo pero general. Pero igual trabajan en la mañana y se mantienen hasta la noche. Trabajamos en el horario normal, habitual, todo el día, y en la noche hacemos este evento especial, ¿no? Que sí es cierto, merecen varios esfuerzos, pero vale la pena cuando tú ves que la gente se divierte, que comparte, que forma una experiencia significativa, que eso es lo que buscamos. Entonces, a partir de las 5:30 empiezan todos los preparativos con nosotros, nos disfrazamos, nos pintamos, ya vamos adecuando, también nos ayuda nuestro equipo de limpieza, uh-huh, que es algo súper fuerte y estratégico también, que siempre estén con nosotros para dar un servicio adecuado. Y a partir de las 6:30 de la tarde empiezan a llegar las familias. Ya ellos vienen con sus carpas, porque la idea también es que tengas una experiencia de aventura, uh-huh, donde tú no vas a dormir cómodamente en tu cama, sino vas a despertar ese espíritu de sobrevivencia que tenemos cada uno, y nos ponemos a acampar en la noche. Las personas ya llegan con su equipo, sus maletas, ya lo van ubicando. Empezamos con ejercicios de integración, de dinámicas, para que se suelten, porque no es fácil que una persona llegue a un lugar y de repente ya se porte como esa persona es, porque uh-huh, estamos llenos de limitaciones, tal vez la formalidad, y romper esos esquemas cuesta. En el museo siempre trabajamos con esas metodologías en las que las personas se sientan bien, se sientan cómodas y puedan ser ellos y ellas mismas. Así, poder potenciar lo que tiene cada persona. En cada juego, cada experiencia, hacemos eso. Para que no sea en vano, ¿no? Y que tu experiencia en el museo no signifique que solo vas a jugar o vas a reírte, sino también sea una oportunidad para unirte en familia. Y imagínate, el intermedio de todo eso es el conocimiento. Y al final del cierre de esta jornada, más o menos, ¿cuál es el horario? El horario es, como es pasar una noche entera en el museo, uh-huh, el horario de cierre es al siguiente día, a las 8 de la mañana. Pero ya todas las actividades... Todas las actividades se terminan alrededor de las 12:30 de la noche. Uh-huh. Es hasta lo que estamos con la fogata, contamos historias, contamos leyendas del barrio, porque somos afortunados al estar en Chimbacalle, un barrio emblemático de Quito, donde sucedió todo, fue el inicio de toda esta era industrial de aquí de la ciudad. Está en Chimbacalle varias industrias textiles, alrededor, por la Villaflora también, en el Machángara, como hubo, el río fue un medio en el que las industrias podían utilizar esos recursos para la realización de sus productos, ¿no? Entonces, alrededor de toda esta dinámica obrera, hay un montón de leyendas. Hay la leyenda de que el obrero salía en la noche y salía ya a su casa y de repente aparecía la viuda de Chimbacalle y le atrapaba y le decía que le siga. O hay otras historias que son parte de la fábrica. ¿Han sido compiladas por ustedes, por la oralidad, con los vecinos, hablando así? Exacto. Todo museo contemporáneo, uh-huh, tiene la responsabilidad de trabajar con las comunidades aledañas. Y en este trabajar con y desde las comunidades aledañas está en recopilar el patrimonio oral que existe para que no se pierda. Y que nosotros seamos un banco de información, un banco fuerte, que no sea fácilmente derivado, para que estas historias que constituyen la cultura local del barrio se puedan ir reproduciendo de generación en generación, que los niños no lo pierdan. Hay muchas personas que estuvieron compartiendo con nosotros esta noche en el museo y nos contaban que no sabían estas historias de Chimbacalle, a pesar de que ellos vivieron en algún momento en el barrio, que sus abuelitos vivieron en el barrio. Muchas personas quiteñas que tal vez nos estén escuchando o si están en otra parte del Ecuador, ellos van a recordar que siempre que venían a Quito iban a visitar Chimbacalle, porque Chimbacalle era un barrio que tenía muchos beneficios, ¿no? Era un barrio obrero con industrias, pero ese barrio obrero con industrias tenía beneficios porque tenían servicios básicos, a diferencia de otros barrios, porque se necesitaba para la dinámica de esto de las industrias, de empresarial y todo. Entonces, nosotros hemos, a partir de los vecinos, hemos tenido la oportunidad de conocer estas historias. Y es algo que le gusta a la gente. Cuando hacemos las fogatas, nos disfrazamos y representamos esto. Y nos acercamos a ellos, les hacemos asustar o les hacemos participar. Y ellos encantados. ¿Hay, por ejemplo, un espacio específicamente dedicado a la historia de Chimbacalle, o es información que generalmente está ahí rotando? Tenemos una sala permanente que denominada Museo de Sitio, donde se encuentran las máquinas que se utilizaban en la fábrica. Uh-huh. Hay también, y es un espacio multisensorial, porque es súper frío, ese es el espacio más frío del museo y tiene esa intención de llevarte y trasladarte en un viaje en el tiempo hacia esa parte donde los obreros tenían que trabajar en condiciones climáticas súper malas para tu salud. Te enfermabas de los huesos, etcétera. Entonces, es multisensorial en cuanto al frío. Es multisensorial en cuanto al audio, porque también tú pasas por la sala y está lo que suenan las máquinas. Tin, tan, tan, tan, tan. Y también tú puedes tocar las máquinas y puedes incluso tocar la clase de hilo que se hacía ahí. Nosotros estamos ubicados donde antiguamente fue la fábrica de hilados y tejidos, la industrial. Y también hay un video donde te cuenta la historia de la fábrica. Ahora, este tipo de leyendas de las que estamos conversando, tú no les puedes encontrar, si no hay una persona de mediación en ese momento que te cuente, tú no le puedes encontrar de forma independiente. Entonces, en esta noche de los museos, graficamos estas historias y... A las 12:30 te comentaba que ya se terminaría la actividad, pero las familias no se quieren ir a dormir. Quieren seguir conversando y como el tío ya sabía o el abuelito ya cuentan otras historias. Y eso al mismo tiempo nos sirve de retroalimentación para seguir incrementando nuestra... También es una investigación ahí. Claro, nuestro potencial en cuanto a guardar la memoria local del barrio. Miren, ustedes, estamos compartiendo junto a María Lisa Campos, ella es comunicadora del Museo Interactivo de Ciencia, y hemos hablado sobre lo que es el programa Una Noche en el Museo. Se nos queda corto el tiempo, posteriormente, ya de aquí a 15 días, ¿qué otras actividades estará realizando el Museo Interactivo de Ciencia? Porque bueno, de acá hasta lo que será fin de mes, yo ya les he comentado algunas actividades, talleres, charlas, en fin, algunas participaciones. Para luego lo que será ya mayo. Bueno, es importante destacar que nosotros trabajamos de forma similar a otros museos en el mundo con agendas bimensuales. Estas agendas bimensuales contienen una temática central. Nuestra temática central de abril y mayo es la sostenibilidad. Por lo tanto, todas nuestras actividades, eventos, talleres, va a girar alrededor de este tema. Como ya tú lo habrás, como tú ya lo mencionaste, para este fin de semana tenemos un taller sobre seguridad alimentaria. Uh-huh. Vamos a tener también distintas actividades relacionadas con esto. Ustedes pueden consultarlo en nuestra página web, nos buscan como Museo Interactivo de Ciencia o en nuestras redes sociales. Entonces, esto es interesante porque no tratamos temas que son tan sueltos, ¿no? Como que de repente hoy se nos ocurrió hablar del clima. Hoy se nos ocurrió hablar de la bulimia. Otro día, mañana se me va a ocurrir hablar del bullying. No, sino todos nuestros temas están encaminados a tener un paraguas de soporte donde tú, si es que te interesa el tema de sostenibilidad, te puede ser que te interesen varias actividades uh-huh. que tenemos. Entonces, es también algo para trabajar con el público a largo plazo y que ellos también conozcan de una forma más extendido en el tiempo de 2 meses las actividades que tenemos. Ahora en mayo, como tú ya lo mencionaste, vamos a tener, en mayo es el 18 de mayo es el Día Internacional del Museo. Entonces vamos a tener varias actividades relacionadas con sostenibilidad y el Día Internacional del Museo. En ese Día Internacional se hace una conmemoración a todo el trabajo que ofrecen los museos en el mundo con la ciudadanía, con la población aledaña, con las comunidades activas, con los colectivos organizados, con empresas también privadas que pueden hacer divulgación de contenido según el museo. Nosotros trabajamos con empresas que hacen divulgación científica y también trabajamos con universidades. Entonces, en todo este escenario que es súper rico en los museos, nos unimos para mostrar con más fuerza esa realidad a nuestros seguidores o a las personas que piensan que los museos son aburridos. También les invitamos a que conozcan este nuevo estilo de museos, porque antes, es cierto, los museos eran sitios muy oficiales. Ahora son más interactivos, ¿no? Ahora son interactivos, son donde, verás, este es un tema para otro programa, ¿no? Pero podríamos conversar la próxima vez en cuanto a por qué los museos cambian. O sea, no es tampoco un tema en el que a alguien se le ocurrió decir, ya hagámosle más chévere al museo para que vayan, hagámosle participativo. Tampoco es así. Llega un punto en el que el museo nace con la intención de mostrar el lado, o sea, cómo funciona la cultura dominante. En los museos nacen con la intención de mostrar cómo vivía el rey David, cómo vivía el rey no sé quién, cómo vivía tal presidente. Entonces, eso hacía que, es como en la escuela, que tú solo reproduces el poder y la hegemonía, o reproduces la pobreza. En los museos lo que querían mostrar a toda la gente es cómo vivía la clase de élite. Esto fue cambiando y ahora los museos ya no muestran eso. Habrán pocos ya, porque también hay museos que son importantes conocer cómo vivían. Pero ahora los museos desde eso. Sin duda, te corto ahí porque eso nos da pie para una charla bastante extensa que lo vamos a estar viviendo la próxima semana. Bueno, de aquí a 15 días. En 15 días. Para hacer una historia sobre los museos, cómo ha sido ese museo que tú lo dices, un museo inmóvil, ese museo representativo del poder, hasta el museo más contemporáneo, más relacionado, más horizontal. Eso sería el tema para de aquí a 15 días. Así es, Darío. Y les invitamos, en mayo ya les mencioné, tenemos el Día Internacional del Museo, vamos a tener una actividad por esto muy especial, justo este 18, el 18 de mayo, es un día miércoles, vamos a tener un café encuentro con especialistas en el mundo del museo, especialistas en el mundo de la academia, y conocer cómo influye los museos. Imagínate el poder que tienen los museos de la influencia de la educación formal. Nosotros somos un espacio de educación no formal, donde admitimos artes, admitimos teatro, admitimos títeres, todo ese tipo de mecanismos para enseñar, versus la escuela, que está el aula, la profe, los estudiantes escuchan a la profe o al profe. Entonces vamos a hablar de eso, la influencia que nosotros tenemos en esa educación formal. Esos dos temas para de aquí a 15 días. Agradecemos la presencia de María Elisa Campos, comunicadora del Museo Interactivo de Ciencias. Hemos compartido una charla bastante extensa sobre lo que ha sido la noche del museo. Y bueno, la invitación está hecha. De aquí a 15 días, ella nos estará visitando acá, compartiendo más información. Nos vamos con música, regresamos en un momento. Muchas gracias. Gracias, Darío. Dígame, ¿quién sabe a dónde llegar? también nos encontramos ya en el segmento de la literatura. Este próximo miércoles 13 de abril ya se cumplirá un año de la muerte de Eduardo Galeano, este escritor, ensayista, con alma de relator que nos dio Latinoamérica, de manera especial Uruguay. Hoy quiero compartirles un texto que lleva por título Celebración de la Desconfianza. Este dice así: el primer día de clase, el profesor trajo un frasco enorme. «Esto está lleno de perfume», dijo a Miguel Brun y a los demás alumnos. «Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor, levanten la mano». Y destapó el frasco. Al ratito nomás, ya había dos manos levantadas. Y luego 5, 10, 30, todas las manos levantadas. «¿Me permite abrir la ventana, profesor?», suplicó una alumna, marcada de tanto olor a perfume, y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pesaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua. Este texto se titula Celebración de la Desconfianza. Aparece en el libro Galeanas, de Eduardo Galeano. Es parte de la colección Luna de Bolsillo, de la campaña de lectura Eugenio Espejo. Con este pequeño texto nosotros les recordamos que este miércoles 13 de abril se cumplirá ya un año de la muerte de Eduardo Galeano. Adicional a esto, en Uruguay, su país, también ya se festeja con una publicación, una obra póstuma que se ha titulado El Cazador de Historias, o Cazador de Relatos, si mal no estoy, que ya se encuentra a la venta. A precio nominal de dólar, está cerca de $21 allá en Uruguay, en Montevideo. Vamos a hacer pausa musical y estamos regresando en un momento con ustedes de aquí en Tradición Musical. Acaba con un triste bolero que me recuerda el momento en que entraste en mi habitación por cuestión de negocio. Simple admirador. Oye tú, con tus ojos negros me mataban, loco me dejaba. Cuando en aquel lugar me brindaste un trago que sale muy caro y te dejaste tocar. Thank you.